poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Mi nombre es Nadine Recax, vivo en Neuquén y quiero compartir este poema que se llama Mandaciertos. No desertificarás, no le extraerás a la tierra sus retoños salvajes, ni estirparás su monte, tampoco harás leña con los bosques nativos, no soltarás el ganado en los cultivos, aunque el precio de la carne sea más lucrativo que los cereales y las hortalizas, ni lo alimentarás en prisiones de engorde, macerando su muerte. No quemarás los pastos para sembrar monocultivos genéticamente elaborados que agotan los nutrientes. Resignarás un poco de ganancias ahora, en beneficio de mañanas que no vivirás. Cuidarás el agua, el sustrato y el aire. Evitarás la ruptura de la cadena de seres vivientes y la humana descendencia propia y ajena disfrutará la herencia sin maldecir tu nombre. Este poema fue publicado en la antología Fuego de La Maruca en Puerto Rico en 2018 y también forma parte de mi recopilación en Mareas de mis escritos 2025. Que venga la lluvia y cuidemos los bosques. Nanim, desde Neuquén. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.